Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta ya la cuarta transmisión de Desestrésate. Yo soy Laura Ríos y los estaré acompañando de aquí hasta las 11 de la mañana, si ustedes me lo permiten. Tenemos preparado un tema en donde abarcaremos tres cositas. La primera va a ser esto de los Juegos Panamericanos, que ya, si no me equivoco, estamos creo a 8 días de dar inicio. Otra cuestión que vamos a abarcar, yo me quedé sorprendida cuando escuché esto en las noticias, sobre la renovación de matrimonios cada 2 años. ¿Pueden creerlo? No. Entonces, sí, es algo que quiero compartir con ustedes y me gustaría también saber su opinión. Y el tercer punto que también vamos a abordar en el programa es la caricatura de Don Gato y su pandilla. Qué buenos recuerdos me trae esta caricatura. Y qué bonita, ¿no? Nada comparada con Los Padrinos Mágicos o esas cosas que se transmiten hoy en día en la televisión y que pues muchos de nuestros hermanos o de sus hijos están viendo, ¿no? Mejor hay que ponerles Don Gato y su pandilla o caricaturas más, no sé, que les dejen algo culturalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos con esto que tiene que ver con los Juegos Panamericanos 2011? La verdad es un orgullo que la sede vaya a ser aquí en Guadalajara. Estoy muy contenta y sin duda se han hecho muchísimas modificaciones a la ciudad. Hay que reconocer que sí está quedando muy bonita, pero yo creo que ya tienen los tiempos encima. O sea, por favor, estamos a 8 días, ya me alteré, estamos a 8 días de que den inicio a los Juegos Panamericanos y es hora de que hay todavía avenidas abiertas, ¿no?, en construcción. Para mi punto de vista, creo que esto se debió de haber planeado muchísimo antes, ya que, vamos, no van a llegar justo el día las personas que van a participar en los Juegos, ¿no? A lo mejor ya están aquí un mes antes o algo así. Entonces, ¿de qué les sirve querer apantallar a los visitantes con avenidas bonitas y demás, siendo que muchos ya se están dando cuenta de las avenidas feas que tenemos, ¿no? Aparte, no feas, el tráfico y el desorden que están ocasionando. Varias avenidas se cerraron así de que tú ibas manejando y ¡chin!, cerrada. ¿Pero a qué horas avisaron? Jamás avisaron, en algunas. Entonces, sí, esto de los Juegos Panamericanos es un orgullo que se vayan a realizar aquí en la ciudad de Guadalajara, pero pues también, ¿qué onda con el tráfico? Ahora bien, hay carriles, van a haber carriles destinados para los Juegos Panamericanos. Ayer, si no me equivoco, pusieron en marcha o en prueba un carril panamericano que está en Lázaro Cárdenas. O sea, fue nada más en una sola avenida y el caos vial fue en grande. Entonces, ¿qué se espera ya que en realidad den inicio los Juegos Panamericanos y que se empiezan a usar estos carriles? Yo me imagino que la ciudad va a estar hecha un verdadero caos. Ahora bien, con nosotros los de la Universidad de Guadalajara, se supone que no nos van a dar los días de los Juegos Panamericanos. Por una parte, qué bien, ¿no? Porque aprovecharemos así nuestro tiempo de clases y no perderemos. Yo que sí entro, pues. Aprovecharemos nuestros tiempos y después no vamos a andar a las carreras con los exámenes departamentales que ya se acercan o con los proyectos, con tareas. Pero por otra parte, yo creo que, espero que no, pero tengo la ligera corazonada de que al final nos van a venir diciendo, ¿saben qué? Siempre se suspenden las clases, ahí les va el... ¡Ay, se me fue la palabra! Mandan circulares. A mí se me figura que casi nada más un día van a... Si vamos a asistir, se me figura. Quiero dejar eso en claro. Se me figura que solamente 1 o 2 días vamos a asistir a la escuela mientras se realizan los Panamericanos. Y se van a dar cuenta que esto va a ser un verdadero caos. Yo creo que si no llegan los maestros por el tráfico, los que no van a llegar somos nosotros. Porque de verdad, se me figura que va a estar medio complicado el asunto con vialidad. Ay, ay, ay, pues a ver qué nos prepara a la universidad. De cualquier forma, yo creo que más vale estar al pendiente de las circulares, ¿no? No vaya a ser que vengas a la escuela y esté cerrada. Entonces, hay que estar al pendiente. Igual, si yo sé algo, con muchísimo gusto se los haré saber a todos ustedes, compañeros de CUSEI y también de los demás centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. Otra cosa que me late mucho de los panamericanos es de que cuánta tecnología se está invirtiendo, ¿no? ¡Cuánta tecnología! Uy, espero la próxima semana, el próximo programa, traer a alguien que nos platique de toda esta tecnología, de quiénes están participando. Yo tengo la curiosidad de saber qué pasará después de los panamericanos con las sedes que se construyeron. ¿De qué forma se les dará uso? ¿Irán a quedar como parte del gobierno o la Universidad de Guadalajara por ahí intervendrá para utilizar los espacios? Bueno, no sé, pero creo que sí es algo interesante y algo que nos interesa sobre todo a las personas de aquí de Guadalajara. Si nos están escuchando desde otro lado, están invitadísimos a los Juegos Panamericanos. De verdad, lo vuelvo a repetir, qué orgullo que se realicen aquí. Aunque también, y no es por quemar el estado ni nada, pero se está viviendo mucha delincuencia, caray. La verdad, ay, es que se va a estar en cruel. Si no es por el caos vial, no falta que vivito quiera abusar de nuestros visitantes, ¿no? Y al final nos van a hacer quedar mal a nosotros, porque van a generalizar, ¿no? Ir a Jalisco, aguas, ¿eh? Porque son bien lacras. Ya a mí van dos veces que me roban. Entonces, y eso que uno es de aquí, ¿no? Ahora, espero de verdad que los visitantes no se lleven una gran decepción. Espero que la seguridad en realidad sea efectiva, que sí no haya ningún inconveniente. Y pues que todos podamos disfrutar de los Juegos Panamericanos como se debe, ¿no? Pues de verdad, están en casa, hay que aprovecharlos, hay que ir a las actividades que se están realizando, hay que participar, hay que vivirlos, oye. Entonces, pues ahora sí que, aparte se nos van a juntar varias fechas, ¿no? Vienen los Panamericanos, estamos en el mes de octubre, ya sabemos todos los tapatíos que mes de octubre, fiestas de octubre. Aparte de que otra cosa se festeja este mes, las fiestas de octubre, como ya les había mencionado, viene la Expo Ganadera también. Entonces, pues qué fortuna para todos aquellos que nos vayan a visitar, que aparte de los Juegos Panamericanos, se puedan dar una vueltita a las fiestas de octubre, a la Expo Ganadera, en fin, que disfruten total y plenamente de esta bella Guadalajara. A continuación, vamos con algo de musiquita. Les tengo preparado algo de R.E.M. que se titula Everybody Hurts. Espero la disfruten. Yours above.

esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusei Network Radio. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Cusei. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusei Network. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusei FM a través de radio.cuseinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusei Network Radio. ¿Estás escuchando? CuseiNetwork.net. Diez de la mañana ya con 27 minutitos. Uy, hoy es 6, 7. Estamos a 7, 6, ¿verdad? 6, caray, qué rápido se está yendo el tiempo. Ya cada vez, bueno, a mí me da como, no sé, alegría ver que en las tiendas ya comienzan a adornar con motivo navideño. Ay, eso me encanta, ver los juguetitos por todas partes. Me gusta mucho esta temporada y pues prácticamente ya se nos fue el año, así que ánimo con lo que resta, ánimo. Vamos a continuar con el tema ahora del matrimonio renovable. Hágame usted el favor, ¿cómo puede ser? Bueno, pues aquí se supone que a fin de reducir el número de divorcios y garantizar la manutención de los hijos y agilizar los trámites administrativos en caso de una ruptura por parte de la pareja, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en México discutirá la propuesta de matrimonios renovables. ¿Cómo está eso? O sea, así como contratos laborales, ¿no? Cada cierto tiempo hay que estar renovando, si no, quedas fuera. No, bueno, a mí en lo particular, no sé cómo vean ustedes, pero ay, ¿cómo se les ocurre? Bueno, es que en realidad no le veo ventaja alguna. ¿Por qué si no quieren evitarse el trabajo o algo así? ¿Por qué no les proponen terapia en pareja? Porque yo soy de la idea de que me caso y es por toda la vida, ¿no? Si no, como que pierde el chiste. Ay, sí, no, qué aburrido, no hay que renovarlo y como si nada hubiera pasado. Ya, me busco a otro y haz de cuenta que nunca me casé y me vuelvo a casar con otro y vuelvo a lo mismo con los de estos, las renovaciones. No, bueno, no sé cuál es su punto de vista, pero esto sí me sacó de onda, ¿no? En mi punto de vista es una vil tontería que estén proponiendo esto, siendo que se pueden enfocar a muchísimas más cosas, ¿no? Simplemente la delincuencia, o sea, ahí sí que tienen trabajo y ahorita andan viendo con esto de los matrimonios renovables, por favor, no. Y es que en la Ciudad de México, y aunque sea triste y lamentable decirlo, por cada 5 de 10 matrimonios acaban rotos. Por eso están proponiendo los matrimonios renovables, que sería estar renovándolos cada 2 años. Dichos contratos es... ay, me distrajeron, perdón. Dicho contrato se supone que sería opcional para la pareja al momento de decidir casarse, ¿no? Imagínese usted que ya tiene novio y que va haciendo sus planes. Oye, ¿qué pasó? ¿Nos casamos? No, pues sí, pero ¿sabes qué? Hay que entrarle a la onda del matrimonio renovable, porque no estoy muy convencida de ti. No, la verdad es que para mí esto del casorio, hay que elegir a la persona correcta, ¿no? A lo mejor te puede tardar muchísimo tiempo en encontrar a esa persona o adaptarte a ella, o no sé. Pero estar renovando los matrimonios, caray, como que eso ya no va. Bueno, esto se supone de los matrimonios renovables, se supone que evitaría las cargas de trabajo por juicios de divorcio. O sea, que no quieren trabajar y por eso están inventando estas cosas de los matrimonios renovables. Ay, no, no, no, no, no. Ay, ay, ay. Pues 2 años es un tiempo mínimo que ya te permite conocer y valorar cómo es tu vida en pareja. Si renuevas, significará que hay entendimiento con tu pareja, que tienes claras las reglas de la relación y que ambos cónyuges tienen certeza jurídica de sus derechos y obligaciones. Esto es lo que afirmó la diputada del PRD, Lisbeth Rosas. O sea, ¿cómo? Yo creo que para eso está el noviazgo, ¿no? Para conocer en realidad a tu pareja. ¿Cómo que cásate y te conozco? No, por algo existe el noviazgo. No, no, no, no, no. ¿Qué va a pasar con la juventud de hoy? Bueno, si antes de esos 2 años los cónyuges deciden que no funciona el matrimonio, se pueden divorciar de manera tradicional. Nadie puede obligarles a estar juntos, aclara la diputada. El contrato incluye las capitulaciones, acuerdos previos entre la pareja antes de casarse. En ellos podrán determinar, por ejemplo, cuánto dinero aportaría a cada uno de ellos a la manutención de los hijos en caso de que los hayan, ¿no? Cuánto pagarían de pensión y... Bueno, esto sinceramente... A lo mejor hasta acordarían, bueno, tú lavas los trastes y yo tiendo las camas, qué sé yo, ¿no? Pero yo creo que estos acuerdos no tienen que quedar en un papelito. Creo que estos acuerdos los tienes que hablar con tu pareja antes de casarte, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta lavar los trastes, pero puedo ayudarte barriendo. ¿Qué te parece? ¿Te late? Sí, no. Entonces, ¿no te parece? Vámonos, no eres lo que yo busco y siguiente. Entonces, no, esto sí, hasta me da risa, caray, como no. En lo personal, en caso de que lleguen a aprobar esta reforma, yo no le entro. No, no, no, no, no, no, no, se me hace, no. Se me hace pérdida de tiempo, de verdad, insisto, si quieren evitar divorcios, propongan o promuevan la terapia en pareja o algunas otras actividades, ¿no? Para que la pareja pueda mantenerse junta y ahora sí que hasta que la muerte los separe. Pero bueno, nos salen los diputados con cada cosa. Consuelo Mendoza, directora de Unión Nacional de Padres de Familia, dice que este tipo de iniciativas crean una cultura de lo desechable en temas tan importantes para la sociedad. Si los padres tienen diferencias, primero deben buscar otras soluciones. Y esto es obvio, ¿no? Tal vez los matrimonios van a haber altas y bajas, pero el chiste es saber llegar a un acuerdo. No decir, ay, ¿sabes qué? Ya me enfadé, no quiero luchar, vamos a divorciarnos, ya no hay que renovar el matrimonio. No, hay que buscar la forma en sacar adelante la relación y yo creo que sobre todo si tienes hijos, ¿no? Porque ya una vez teniendo hijos, el separarse, pues no, entonces, pues sí, mejor antes de casarse... lleguen a un acuerdo de tú lavo los platos, yo lavo los baños, yo me encargo de ir a los niños a recoger a los niños mientras tú trabajas, pero tú los llevas por la mañana, no sé, algo así. Pero creo que sí es indispensable que los acuerdos se hagan antes de casarte, no en un papelito, o en dado caso, si lo quieres hacer un papelito, hazlo, pero que sea algo muy personal, que no tengas que ir a, ¿cómo se llaman estos lugares? Donde al registro civil, a firmar, de decir, estas son las cláusulas de nuestro matrimonio. No, yo creo que si quieres llevar reglas establecidas en el matrimonio, planteáselas directamente con tu pareja y que quede entre ustedes. No, no tiene que quedar en el registro civil, ¿no? Bueno, eso es lo que creo yo. Dice, imagínate el impacto emocional que tendría para un niño, dice Consuelo Mendoza. La angustia de pensar que cada dos años, si mamá y papá van a renovar el contrato, y sí, cierto, ¿no? Imagínate, papá y mamá se casaron en el 2010. Chin, ya se acerca el 2012, pero los he visto con broncas. ¿Irán a renovar? ¿No irán a renovar? O ahí aconsejándole al niño, papi, renueva el matrimonio, ándale, ándale. No, la verdad eso creo que sí tendría un impacto también en el niño, ¿no? Y pues hay que pensar en los hijos en caso de que ya tengas, ¿no? Que ya haya hijos en el matrimonio, ¿no? Ay, ay, ay, pues ¿qué les parece esta propuesta? A ver, Ángel, ¿tú sí le entrarías al matrimonio renovable? Así, de forma light, oye, no funcionó, vamos cancelando, no hay que renovarlo, ya, no. Entonces, Ángel es a la antigüita. Cree que todavía quiere sacar a su novia de blanco de la casa, ¿verdad? Eso, como debe ser. Ay, ay, ay, pues ¿qué les parece esto? La verdad, sí, hasta risa me dio. Creo que es algo totalmente innecesario. En realidad creo que se deberían de centrar en otras cuestiones y no en estar renovando matrimonios, por favor. Hay mucho en donde los diputados en realidad pueden invertir sus ganas de trabajar, caray. Si quieren trabajar, propongan algo bueno, algo que en realidad sea productivo para toda la sociedad. No me salgan con estas cosas, por favor. No. Pues bueno, así las cosas con los señores del PRD. ¿Cómo ven? Ay, ay, ay, ay, ay. Quiero aprovechar para mandar unos saludos muy especiales para César Eduardo Velázquez Álvarez. También para Teresa Silva Ruiz, para Isabel Barajas, para Anaí Barajas, para Eric Lara, para Adrián Garín, para Neto Cibrián, para Güero Zabalza, para Kravitz Samuel, Esther Cabrera y también, como no, para su hermana Mónica Cabrera y toda su hermosa familia, caray, de verdad, qué familia. Yo cuando visito, Esther Cabrera es una muy buena amiga mía, la licenciada Esther Cabrera, muy buena amiga. Pues bueno, ahí están los saludos para ellos. A continuación nos vamos con más musiquita. Los dejo con esto de Lenny Kravitz. Ground.

qué bonito fondo musical. A ver, de casualidad ustedes sabrán de qué se trata. Pues déjenme platicarles que este domingo tuve la oportunidad de salir al cine con un amigo y precisamente fuimos a ver esta película, Don Gato y su pandilla. Ay, me encantó, la verdad sí, no es una película de grandes efectos visuales ni cosas por el estilo, pero yo creo que aquí lo importante es que nos removió sentimientos, ¿no? Yo esa caricatura la veía de niña y me gustaba mucho. Entonces, yo creo que ahí lo interesante de la película es volver a recordar. Estaba checando y esta caricatura fue lanzada en los 60, por favor. Nosotros ni para cuándo naciéramos aún. Estábamos pequeñitos. Bueno, la caricatura es conocida como Top Cat, pero acá en México pues la conocemos como Don Gato y su pandilla o simplemente Don Gato. Fue una serie animada para la televisión de apenas 30 episodios, producida por Hanna-Barbera en 1961 y emitida en el horario estelar en la cadena ABC de los Estados Unidos a partir del 27 de septiembre de 1961. Caray, creo que más bien en esa fecha todavía ni mis papás nacían. Imagínense todo lo que... la antigüedad de la caricatura, ¿no? La serie... sería emitida pocos años después en el resto de América y España, así como del Reino Unido. El protagonista, Don Gato, es el líder de una pandilla de gatos callejeros en Manhattan. Los gatitos a quien liderea es Panza, Espanto, Benito Bodoque, Demóstenes y mi favorito, Cucho. Por su parte, también está el oficial Matute, que es el policía del barrio, que trata siempre infructuosamente de atraparlos y llevarlos a la cárcel. Como, no sé si ustedes recuerdan, que uno de los motivos para arrestar a Don Gato era que Don Gato usaba el teléfono. Tenían como un postecito y Don Gato, creo que abajito, luego del teléfono, estaba como el botecito de basura donde dormía. Entonces Don Gato contestaba el teléfono muy tranquilamente y pues no era para uso de Don Gato, ¿no? Era para uso casi exclusivo de la policía, que en ese caso era el oficial Matute. Pero bueno, ese era uno de los motivos por el cual el oficial Matute trataba de encarcelarlos. Les voy a platicar una pequeña descripción de los personajes para que vayan haciendo memoria, vayan recordando aquellos tiempos. No sé a cuántos de ustedes les tocó ver esta fabulosa caricatura. Bueno, los personajes, está Don Gato, como ya les había mencionado, él es el líder de la pandilla. Es un gato amarillo con un sombrerito y siempre con un chalequito violeta. Alrededor de Don Gato es que gira la temática de la caricatura. Don Gato es un gatito traspuesto y muy persuasivo. Un líder que también puede ser un muy buen amigo. En varias ocasiones la pandilla no hace caso a Don Gato o malinterpreta sus intenciones, ¿no? Porque parecían ser con sentido negativo o algo así, con un toque de envidia, pero no, Don Gato era un amor. Yo creo que siempre se preocupaba por sus amiguitos, los otros gatitos, ¿no? En algún episodio, no sé si ustedes recuerden, era el cumpleaños de Matute, donde Don Gato planeaba vender los regalos de cumpleaños del oficial Matute y al final termina regalándoselos. Muchos episodios se centran naturalmente en Don Gato como el protagonista principal de la serie. Y pues como ya les había comentado, Don Gato a mi punto de vista era un gatito ambicioso, pero con muy buenos valores. Él sí que quería su bandilla, siempre se preocupaba por ellos, por alimentarlos, por estar con ellos. Y muy, no sé, tenía cada idea de un gato, pero bueno. Ahora nos pasamos con Benito Bodoque. Benito Bodoque, yo creo que todos lo recuerdan con esa peculiar voz, el gatito azul. Sí, don gatito que diga Benito Bodoque. Un encanto. Me acuerdo también seguido de él que bailaba. Traía como un hula hula, algo así. y él bailando algo así como hawaiano. Bueno, así recuerdo a Benito. Es prácticamente uno de los mano derecha de Don Gato. Es un gato bajito, rechonchito, muy ingenuo y muy lindo. Un gato de color azul con un suétercito blanco que se sujeta con un solo botón en su cuello. Benito puede parecer como alguien muy simplón, pero él puede tener grandes ideas. La relación entre Benito y Don Gato se basa en una amistad muy, pero muy devota entre ellos. Ahora vamos con Cucho. ¡Ay, Cucho! Mi gato favorito, sin duda. No sé qué tiene Cucho, pero está re chulo. Es un gato que quisiera tenerlo. Cucho es el segundo man de los mano derecha de Don Gato. Él es el gatito de color rosa, con una camisa blanca de cuello como de tortuga y mangas largas. Y como medio panzoncito. Está como larguchón, pero panzoncito. Con este personaje se hace mención a México, ya que Cucho se dice ser nacido en Mérida, Yucatán. En México, por cierto. Y tiene un fuerte acento yucateco en la versión mexicana. A ver, otra vez. Ándale, ni más ni menos. Este gato es el más alto de la pandilla. Tiene los ojos como de gato siamés, no sé. Yo digo como que ojos de palito. Se les ve así como que unos palitos atravesados en los ojitos. Yo creo que esa es una de las características por las cuales Cucho me cautiva. Él sí, Cucho me roba el corazón de plano. Un par de episodios se han centrado también en Cucho, entre ellos en aquel en el cual intenta conquistar a Mimosa. No sé si se acuerdan de Mimosa, una gata de alta alcurnia. Cucho le solía cantar una cancioncita muy bonita. A ver, no sé si la puedan recordar esta canción. Cucho se la cantaba cuando veía a Mimosa. ¡Ay, ay, ay! Hasta voy a cantar. Cucho está bailando en fa. Cucho viene a dar su amor. Ay, qué bonito. Qué bonito recuerdo. Bueno, la personal, yo estoy fascinada. Que Mimosa también me parecía una gata muy, muy elegante, ¿no? Con su, era que como una gabardina, siempre con los labios pintaditos, una gatita blanca, muy, muy mimosa. Y sí, ahí cautivó a Cucho, ¿no? Pues qué bonito, ¿no? Ahora nos pasamos con Demóstenes. Demóstenes era el miembro debilucho de la cuadrilla del callejón. Un gato, no sé si recuerden, color naranja, con una camisa púrpura. Demóstenes era incapaz de guardar un secreto, además de que tartamudeaba al hablar. Era una de las características también muy peculiares de este gatito, lo que le relaciona su nombre con el filósofo de la antigua Grecia, Demóstenes. Es el único de los gatos que posee un reloj de pulsera, que por cierto, nunca sabía leer la hora. ¡Ay, qué cosas! Bueno, otro gatito de la banda es Panza. Es seguidor, dulce al hablar y es regularmente visto hablando dulcemente con gatitas señoritas. Era muy coqueto este gatito. Y recuerdo también perfectamente que estaba en su conquista y de repente se escuchaban las, estas, ay, se me fue el nombre, las tapas de, con los que hacía ruido Don Gato. Y ¡pum! Dejaba a la novia plantada en la lanchita o en la cena o donde sea. Porque para él, siempre, antes que todo, estaba Don Gato. Ay, no, no, no. Espanto. Él era algo así como que el criado de Don Gato. Era muy similar a Panza en personalidad y aspecto. Un gato que también hablaba de forma dulce, cuya palabra favorita parece ser comer. Es un tiburón al bailar y de una actitud bastante moderna y en onda. acorde, claro, a la época en la que se transmitía en aquel entonces la caricatura. También toca el contrabajo en un grupo de jazz y tiene la piel color marrón, que es como verdecito oscuro. Y también otra de sus características era su corbatita negra. Otro de los personajes que le daba el peculiar toque a esta caricatura era el oficial Matute. Yo creo que Matute sí quería a Don Gato, sé que lo quería atrapar, pero en realidad sentía un cariño muy especial para él. El oficial Matute era el policía que le vigilaba el callejón, aunque por lo general a él le molestaba la presencia de la pandilla en el callejón. Hay momentos en los que les respeta y también les quiere. Hay varios episodios que se centran principalmente en el oficial Matute. El oficial Matute, en intentos de atrapar siempre y terminar siendo... Bueno, el oficial siempre andaba tras Don Gato, ¿no? Pero al final siempre él era quien caía en las trampas y nunca, de los nunca, se le hizo atrapar a Don Gato. Ay, suele pasar, ¿no? También hay un episodio en el que la pandilla encuentra y adopta un bebé y proponen ponerle Carlitos en honor al oficial Matute, ya que el verdadero nombre del oficial es Carlos Matute. Entonces, pues, ¿qué les parece esta caricatura? De verdad que a mí me encanta. Espero tengan la oportunidad de verla, más que nada para revivir los recuerdos, ¿no? Yo sí, de verdad que me acordé de muchísimas cosas de la infancia, porque hay que aclarar que ya no estoy niña. Sí, entonces, es una muy bonita caricatura. Ay. Pues bueno, vamos a con más saludos. Están saludos para el profe Eduardo Velázquez Mora. También felicitaciones para los compañeros y amigos del equipo de Radio Cusey FM, a Rafael Enrique Méndez Huerta y también a Yanni Carly Chapitas. Un saludo muy especial para ellos. Y las mañanitas. Tenemos un cumpleañero, su cumple fue el martes pasado, pero ¿por qué no? Hay que seguir festejando, caray. Si se puede, viva la fiesta. Ahí te van las mañanitas, Cristóbal Morales. Espero que la hayas pasado muy bien, que hayas disfrutado del día, que te hayas dejado consentir. Y ánimo, ya estás grandecito, ¿eh? Pues ahí están las mañanitas dedicadas para Cristóbal. Te mando un mega abrazote. De verdad que espero que la hayas pasado de maravilla. que Dios te llene de muchas bendiciones, de mucha salud y ánimo, hay que darle, así que arriba, arriba, arriba. Pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar a Benito Bodoque? Lo tenemos invitado en cabina. A ver, Benito. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Benito? Muy contento de venir aquí con Don Gato, que me mandó aquí a Radio Cusey. Eso, Don Gato siempre los anda mandando a todas partes, ¿verdad? Sí, tenemos que hacerle caso a Don Gato porque es nuestro jefe. Eso, tú muy noble, Benito, eres un encanto de gato. Es que yo siempre he sido así. Eso. Oye, ¿no estará Cucho? Déjame leer. Gracias. ¿Cucho? Sí, dime, Don Gato. Se me está haciendo hablar con Cucho, ahora sí que es una fantasía cumplida. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Hola, Cucho, oye, ¿qué te parece si soy tu mimosa? Entonces, déjate canto una canción. Ok, a ver, ¿qué canción quieres cantarme? ¿Cucho está cantando ya? Pero ya te la sabes. Ay, es que de verdad, qué encanto de canción, ¿eh? Pero ahorita te la canto en los comerciales, ¿cómo no? Perfecto, gracias, Cucho. Pues, ¿qué les parece? Ahí estuvo, pues, Cucho y Benito platicándonos un ratito. Yo sí les recomiendo la caricatura, de verdad, que me pareció una caricatura muy, muy tierna, muy bonita. Insisto, me hizo recordar muchísimas cosas. Si tienen la oportunidad de ir al cine, ánimo, pueden llevarse a sus hijos, al amigo, la amiga, al esposo, la esposa, ¿no? Entonces, pues ahí está, de la invitación para que vayan al cine. También, bueno, pues ya son las 11:04, es hora de ir a clase. Quiero terminar el programa mandándoles un saludo muy especial a mis papis que me están escuchando. Un saludo y pues gracias por escucharme. Y no solo a ellos, sino también a todos ustedes que tienen el tiempo y la disponibilidad de escucharme una hora, ¿no? Ya les dije que mi intención es hacerles pasar un muy buen rato y espero que sí lo haya logrado, espero que se hayan olvidado del estrés. Sonrían que mañana es viernes, fin de semana. Para muchos habrá que descansar, para otros ir a la escuela, lavar, no sé, sin fin de cosas, ¿no? Pues bueno, para terminar el programa, vamos con un dobletito musical. Ay, esta va a ser un doblete de YouTube, que en lo personal es una de mis bandas favoritas, sin duda. Vamos con esto que es With or Without You y también Beautiful Day. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo soy Laura Ríos y nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana, si ustedes me lo permiten. Gracias por todo. Ali. See the storm set in your eye. See the storm twisting your side. I'll wait for you. Sleight of hand and a twist of fate on a bed of nails, she makes me wait. And I'll wait without you. With or without you. With or the shore, give it all that I want more. And I'm waiting for you. With or without you. With or without you. Can't let it. With or without you.